en México. Nos quedamos en México, donde la destrucción de casas de indígenas ñañús en el Estado de México por la construcción de una autopista privada genera indignación y una denuncia pública ante esta clara violación de los derechos de esta comunidad. Nos informa al respecto Mauricio Álvarez. El pasado 11 y 12 de abril, policías del Estado de México, junto con representantes de la constructora Tella, filial de Grupo IGA, incursionaron en la comunidad indígena ñañú de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, destruyendo con maquinaria pesada la casa del señor Armando García Salazar y desalojando con violencia a las personas que ahí se encontraban. Esta acción violenta los derechos colectivos de la comunidad, además de hacer caso omiso a un amparo otorgado por un juez de distrito donde se suspendía cualquier obra o intento de construcción hasta que no se solucione la situación legal de la comunidad. Juan Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, organización de derechos humanos que acompaña a la comunidad, nos explica cuál es la situación. Primeramente tendría que decirte que San Francisco Xochicuautla es un pueblo indígena otomí, asentado en el municipio de Lerma, Estado de México, el cual explícitamente ha manifestado su oposición a que sobre sus tierras se construya la autopista Naucalpan-Toluca. Esta comunidad había venido defendiéndose en términos legales a través de tribunales agrarios hasta que el año pasado, mediados de año pasado, Enrique Peña Nieto, presidente de México, emitió un decreto expropiatorio para legalizar el despojo de tierra en San Francisco Xochicuautla. El decreto expropiatorio pretendió basarse en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que aduce que hay una consulta libre, previa e informada. Nosotros creemos que ahí se constituye la primer gran violación a derechos humanos colectivos del pueblo indígena, porque esta pretendida consulta libre, previa e informada nunca ocurrió, y evidentemente a estas alturas ya no pudo ocurrir, porque se estaría faltando al menos a lo previo. En otro sentido, tendría que decirte que la comunidad ganó la suspensión definitiva de obras a través del juicio de amparo. Esta suspensión definitiva da a la autoridad, a los pueblos indígenas, al pueblo indígena, la razón, en el sentido de que no se puede construir nada en su territorio hasta que no se defina la legalidad o ilegalidad del decreto expropiatorio. Violando esta suspensión definitiva, es que la empresa IGA, apoyada por la fuerza pública del gobierno del Estado de México, entran a la comunidad los días 11 y 12 de abril, violentando, además de los derechos indígenas, el debido proceso con una suspensión definitiva otorgada por un juez de distrito. Grupo IGA, de Juan Armando Hinojosa, ha sido favorecido en múltiples ocasiones con concesiones del gobierno federal y del Estado de México. Los contratos han sido con 27 paraestatales por miles de millones de pesos. El empresario ha sido vinculado con los Panama Papers y la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Hasta el momento solo han destruido una vivienda de tres niveles. Esa sí se destruyó, y tendría que decirte que se destruyó con engaños. Le dijeron a los dueños que iban a hacer una evaluación, cuando de hecho llegaron las máquinas y ya destruyeron la vivienda. Es decir, ni siquiera el gobierno del estado o la empresa tiene idea del costo de lo que destruyó. En estos momentos, la empresa IGA y gobierno del estado se tuvieron que retirar del territorio de Xochicuautla, porque el día de ayer, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se emitieron medidas cautelares en donde la Comisión Nacional le solicita tanto a empresa como a gobierno, bueno, sobre todo al gobierno del Estado de México, no continuar con las obras hasta en tanto no se resuelvan de fondo los juicios interpuestos. Con información del Centro de Estudios Ecuménicos, reportó desde México para la radio revista Voces Nuestras, Mauricio Álvarez.